a pocas horas ya, ¿no?, de su celebración. Justamente estamos ubicando dónde va a ir la tarima, dónde va a ir el sonido, dónde van a ir las sillas, o sea, toda la parte logística, queremos ubicarlo bien, de manera de que la población que va a asistir se acomode también bien para poder ver un verdadero espectáculo que será presentado mañana justamente para la serenata. ¿Qué grupos musicales van a estar? Son variados, bueno, ya usted sabe, hace 3 años Montero celebra su aniversario. Y bueno, siempre tratamos de que sea una presentación variada, porque en Montero pues habemos de todo público, somos cambas, collas, chapacos, ¿no? Es el crisol de la bolivianidad, y en ese sentido siempre vemos que los grupos también puedan representarnos a todos, ¿no? Tenemos como principal, sobre todo, tomar en cuenta a los artistas montereños. Tenemos al grupo Cambas, por ejemplo, que nos deleitarán con sus canciones, con su repertorio. Ellos son nuestros primeros invitados, quienes estarán acá. Como también tenemos a Tola Claudio, una artista cruceña que vendrá también a cantarnos sus canciones más reconocidas. Entonces, hay ballet también, tenemos la presentación y coronación de nuestra soberana, que es el otro plato fuerte de la noche. Entonces va a ser realmente un espectáculo. Tenemos a las 12 de la noche pues ya el cierre con el grupo María Juana, que también está muy de moda, ¿no?, y gusta a todos, nos gusta prácticamente a todo público. Entonces estarán esos grupos, entre otros también habrá bastantes artistas locales. Los ganadores de los festivales también van a estar ahí. Hemos tenido, usted sabe, los festivales de canto, de danza hace días atrás. Entonces ellos también van a formar parte de lo que es la Gran Serenata. Entonces invitamos a toda la población a que asista. Es al aire libre, no cobramos entrada. Es realmente un homenaje a Montero con todos estos artistas. Que venga toda la población de Montero, se dé cita y realmente baile al ritmo de las músicas.